¿Vale? Pues, a ver, yo voy a hacer análisis, tú vas a hacer otro, tú vas a hacer dos O análisis. sea, hacemos, Yo haré uno y medio, tú no, harás dos. uno y medio, claro, no, nosotros haremos uno y medio. ¿Vale? El metro no lo repartimos y yo hago Blade y tú haces Psychonauts. Perfecto, y presenta a Alexis, ¿no? Entonces. ¡Hostia! Pero Alexis no sabe hablar. ¡Hostia! Oye, No hay manera, pues. tío. Lo intenté No, no, no, no, llevan no, un par que lo no. intenten y no hay Pues manera. no, no, no. Pues yo me callo, ya está, no enchufo el micro. Y bebo cerveza. Profesional. Muy profesional. ¡Ready? ¡Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Y estamos esta noche aquí para todos aquellos que pensaban que este programa no se podía hacer peor, que no se podía caer más bajo que nuestro nivel habitual cada semana. Hoy voy a estar presentando yo este puto programa ante un pedido muy anticipado de 2 minutos y medio de los señores Ruedici y Munique, a quienes voy a proceder a presentar en breve. Antes de esa presentación, vamos a tirar una pregunta al nivel de lo que va a ser toda la conducción del programa, que es nuestra noticia mamporrera, y en este caso el tráiler de Uncharted. Hemos visto, no ha pasado desapercibido, fanáticos de la saga, como simples espectadores, gente que le gusta o no Tom Holland, gente que le gusta o no el cine o los videojuegos o los Sonyer o los Xboxer, todo el mundo ha tenido alguna opinión al respecto y quiero saber particularmente la opinión de mis compañeros. A Muniki, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, chaval? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me gusta que pasar por delante de Ruedi. Es algo divertido. A ver, que me presenten el primero. Está guay. Y hablando del tema de la película, hemos de decir que esto ha sido pues totalmente un complot corriendo contra Chrono 86, porque como vamos a hablar bastante Ruedi y yo, pues que Chrono pueda decir la suya. Y también presentar, que digo, es que necesitamos ese toque tuyo. Vale, me alegro mucho. Vale, yendo al tema. Ya desde un principio, yo siempre me he estado un poco reticente a que pongan a Tom Holland como Nathan Drake, porque lo encuentro muy niño. Me parece que quieren aprovechar Sony el tirón de Spider-Man y de que es pues una cara muy conocida para atraer gente, porque es un gran reclamo. Yo hubiese puesto quizá a Nathan Fillion o a Oscar Isaac, que ya lo he dicho alguna vez en la última de Star Wars, que haciendo de Poe Dameron, Oscar Isaac, es que sale con un look igual que Nathan en Uncharted 3. Pero bueno, han tenido que poner al niñato esto de los cojones y yo al menos pensaba que quizás sería como un joven Drake, pero no, se ve que va a llevar el peso de la película. Lo acompañará Mark Wahlberg haciendo de Sully y creo que el villano va a ser Antonio Banderas, o sea, caras muy conocidas. Tráiler, sí, hay alguna escena del videojuego, hay una copia del momento de Uncharted 3 del avión y bueno, no sé, pero yo creo que se han cagado un poco en el guión original, porque la forma que conoce a Sully, al menos que se ve en el tráiler, creo que no es la que se nos ha explicado en los juegos. Y no sé cómo va a tirar. Yo digo, estoy reticente, creo que va a ser una película de acción al uso, de estas de vamos a verlas, palomitera y poco más, pero digo, tampoco tengo muchas ganas de ir a verla. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Perfecto, muy bien me parece. A ver, ¿qué opina nuestro compañero Rodici? ¿Qué tal? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Muy buenas noches. Pues nada, Alexis, de momento te veo bien, quitando que me has pasado por delante a la señora Moniki, pero bueno, si alguien tenía que hablar de cine iba a ser él, no yo. Yo tengo pendiente la saga Uncharted, pues porque no he tenido la PlayStation, pero no hace falta haberla jugado yo, por ejemplo, para saber y conocer el carisma de Nathan. Y ese carisma que tiene no lo veo para nada en el tráiler, por cómo es ese personaje, por el carisma que tiene, por los chistes que hace, por su forma de ser, ¿no? Para nada la veo reflejada en el actor que hace de él, ni en lo que se ve del tráiler, que es una de las cosas, yo creo que principales de la saga. Y como ya había dicho a Muniki, el señor Nathan Fillion, o para mí conocido como Buck del equipo Spartan de Halo 5, es un tío que por su tipo de humor, por cómo actúa, yo creo que cuadra mucho más con el personaje de Nathan Fillion. Hay del personaje de Nathan Drake. Joder, todos son Nathan. No, todos son Nathan. Sí, sí, bueno, sí, el nombre todos, ya lo tiene. Sí, el nombre ya lo tiene. Entonces, y ya, quitando eso, el tráiler, yo no he visto nada especialmente que me llame. O sea, el tráiler, al final, lo que más me ha llamado la atención ha sido ver las escenas de Barcelona, que es donde vivo yo, pues ver que por dónde habían pasado. Pero no he visto en el tráiler de la película nada que diga, ¡buah, quiero saberlo, me llama mucha atención! No, entonces, pues ni el actor ni el tráiler a mí me han acabado de convencer. Bueno, cuando salga la peli veremos qué dice la gente, pero yo de entrada no tampoco tengo previsto ir a verla. De hecho, tenemos que decir que si fuera por Adriano Bicho, él pondría a Jaime Cantizano como Nathan Drake. Tenemos pruebas de ello. Habría que comentarlo, si no sé qué se cabrea. Pero no, a ver, ahora en serio, o sea, yo digo, evidentemente no podemos juzgar no juzgamos un libro por la tapa, pero no podemos juzgar una película por su tráiler, evidentemente, habrá que verla antes de criticarla. Las primeras impresiones, pues quizá me juega más el corazón que la cabeza en esta crítica, de que ya le tengo un poco de rabia por la elección de Tom Holland, pero bueno, sí, le daremos un tiento a ver qué tal y a ver qué nos ofrecen. No quiero decir vaya mierda antes de nada, pero ya digo, en cambio la que me ha dejado también con el culo roto ha sido Batman, la nueva, que también os insto a ver el tráiler, que pinta muy bien y se demuestra que a Robert Pattinson ya está muy lejos de ser ese crepusculito. Yo le tengo unas ganas tremendas a esa nueva de Batman. Y ya para cerrar, pues Matrix Resurrection, que también se estrena en nada, en dos meses, justo en dos meses. Y pinta, esta también pinta regulera, ¿eh? El trailer pinta que estoy acojonado. Y ese sí quería verla el primer día, pero no sé qué va a hacer la señorita Lana Wachowski, pero miedo me da también. Miedo me da. Pues a mí la de Batman, el tráiler, no me ha llamado especialmente. O sea, no es que la vea que pinte mal, pero es que la última, bueno, de la trilogía anterior, las dos primeras eran tan buenas que esta, yo creo que la estaré viendo y estaré pensando que no va a estar a la altura. Es que no, las otras dos eran muy buenas. Pero es que aquí ha hecho totalmente algo diferente. O sea, Nolan cogió una parte de Batman, abrió y cerró. Para mí las tres son grandísimas pelis. La tercera, la tercera no está al nivel de las dos, pero para mí no quita que sea una buena película. Y por fin Bane ha sabido salir como es debido, no como cojones lo pintó el capullo del Schumacher. Y ahora con este nuevo Batman, que es un Batman totalmente diferente, que está ido de la olla, que es un Batman, como aquel que dice, amateur, que no sabe controlarse, que no es el Batman típico que ya conocemos, que es maduro, responsable, con el saber estar, el saber actuar. Aquí no, aquí es un Batman impulsivo, violento, loco, y yo creo que es una faceta que nunca hemos visto del murciélago, y a mí eso ya me llama bastante atención. Más poniendo a Enigma como pingüino saldrá, pero y Colin Farrell está irreconocible, pero poniendo a Enigma como villano, y si lo saben tratar bien y no como hicieron con Jim Carrey, yo creo que se viene un muy muy buen peliculón que va a dejar a Batman Superman a la altura del betún. Oye, pues ya que has sacado el tema así brevemente, de porque me encantó el tráiler de esta semana que ha salido de Suicide Squad, del juego, lo nuevo de Rocksteady, que no se ve nada in-game, pero se ven un montón de personajes. A mí me gustó mucho, o sea, porque la cantidad de personajes que meten de todo el lore de DC es enorme, y al final del tráiler que se ve el carácter gamberro de la escuadra con el pingüino que le ponen un collarín de estos eléctricos, pero ellos no lo pueden controlar y están hablando con remoto con la gente de que lo controla, diciéndole, oh no, se está escapando, y le pegan una descarga. Dicen, no, no, que el tío sigue, y el tío ya está en el suelo atontado, y dice, no, no, sigue corriendo, dadle más. Y van todo el rato diciendo, dale, dale, dale, y el tío ya está en el suelo cao y le van pegando descargas. Bueno, es que es muy gracioso, pero yo lo que vi en ese tráiler, sabiendo cómo es la gente de Rocksteady y lo que hicieron con los juegos de Batman, hostia, tengo muchas ganas de saber más del juego. No, a ver, tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, ¿eh? Que ese en particular no lo había visto, de todo lo que hemos estado mencionando, lo que más me interesa para ver es Batman, esas ideas locas de buscarle un cambio de estética, un cambio de concepto y demás, si bien son arriesgadas y no siempre salen bien, hay veces que sí, lo vimos con Burton, lo vimos con Nolan, así que apostar a que ese Batman va a estar bien. Luego lo otro, Matrix, sinceramente, es que no me interesa, me da muchísima, muchísima pereza. La primera película, esto que lo estuvimos hablando en el grupo, la primera película de Matrix, para mí una de las mejores películas de la historia del cine, y las otras dos estuvieron muy lejos para mí de estar a la altura, no me resultaron tan atrapantes, y de hecho la primera película la habré visto igual 15, 16 veces, y las otras no las he visto ni tres veces. Con suerte. Quizá Reloaded sí llegué a verla tres veces, pero Revolution creo que la vi una vez y suficiente. Y después vi de vuelta la pelea de esa pelea del final porque era muy épica. Esa sí que la vi varias veces, pero no... ¿Qué pelea? ¿Perdona? Contra él, los They, Them, agentes Smith. La 2, la del parque. La de la 3, la de Revolution. Ah, la de... O sea, la última, la última pelea, la de Dragon Ball, vamos. La pelea de Dragon Ball. Exactamente, la pelea de Dragon Ball. A ver, yo me parece que es una película, o sea, una saga muy buena, a mi parecer muy buena, evidentemente, teniendo en cuenta que la primera es una grandísima obra maestra, y evidentemente la segunda y la tercera no hacen justicia. Las he vuelto a ver hace poco, aprovechando el que va a venir Matrix de la nada. O sea, también he visto Animatrix y me parece que son unos cortos, algunos no, pero la mayoría son espectaculares. Sí. Y el tema está en que muchas veces se pierde en grandilocuencia, se pierde en ser un poco vanidosos con los comentarios, con los diálogos, pero sobre todo todos tenemos en mente el famoso diálogo de Neo con el arquitecto al final de la segunda. Y la tercera, pues evidentemente es más una pelea, una guerra que una batalla, mejor dicho, que porque solo pasan, creo que de metraje de 2 horas que dura la peli, 2 horas y algo, creo que el Matrix solo está en media hora, 3/4, todo lo demás es Sion. Entonces sí que es verdad que no está a la altura, ni de coña, pero yo creo que es una trilogía que cierra bien, o sea, que es coherente en sí misma y que, bueno... ese es el miedo que me da en Matrix 4, la Matrix Resurrection, que no intenten hacer una especie de Star Wars el poder de la fuerza, es decir, volvernos a poner la misma historia de la 1 remasterizada y con más efectos y más golosinas. Entonces espero que el tráiler nos quiera decir que van por ahí, pero luego la peli totalmente te lleve a otro sitio, pero de ahí mi miedo, pero bueno, ya lo veremos en 2 meses. Sí, y lo último antes de cerrar de la peli esta de Uncharted, que era la pregunta. Yo particularmente no soy fanático de Uncharted, no es una película que esté súper esperando, y lo que más he leído y críticas que he visto, si bien hay algunos que han dicho eso de cómo conoce a Sully o temas similares, fue por el actor, y en estos casos yo siempre me acuerdo de Michael Keaton, me acuerdo de Heath Ledger y me acuerdo de Hugh Jackman, 3 actores que dijeron que la película iba a ser una mierda, que iba a ser una porquería, que no servían para sus respectivos papeles, ni para Batman, ni para Joker, ni para Logan, que cómo podían meter a personajes de comedias románticas o cómicos o de más vacíos en algo tan importante, y los tres se dedicaron a cerrarle el culo a todos los que prejuzgaron su performance antes de ver la película. Entonces, ojo, también se dijo el mismo de Clooney como Batman y tuvieron más razón que un santo, ¿no? Pues el peor Batman que he visto en mi vida. Existe el Batman de Adam West. Ojo, que no es un mal Batman, porque si seguimos la historia de los años 60, de la historia del cómic de Batman, no es un mal Batman, es un Batman adecuado a esa época. Luego, evidentemente, cambió y no es un mal Batman. De hecho, el Joker es bastante bueno, pero sí, entiendo lo que dices, y para mí, evidentemente, Michael Keaton es el mejor Bruce Wayne, así de claro, es que no hay otro. O sea, Christian Bale no está mal, no está nada mal, pero... Como para mí el primero es Michael Keaton, sin duda. Ahora veremos qué tal el Pattinson. Pero, calla, coño. Pero ya, cerrando, por eso he dicho de prejuzgar el tráiler. Sí que es verdad que yo hubiese puesto otras personas, y es verdad que Tom Holland pues no me acaba de convencer, pero más que nada, pues, por general, pues lo decimos, te gustan otros actores, más o menos, pues este a mí no me acaba de convencer. Ya veremos qué tal se desarrolla en esta peli. Pero bueno, ya lo veremos. Cuando venga la peli, veremos qué tal. Sí, señor. Y si les parece, vamos pasando a comentar un poco la agenda que tenemos para este programa y dejar un poquito el tema, el mundo cinematográfico. ¡Menos mal! Vale. Y para este programa de la fecha tenemos análisis. Tenemos mucho análisis, tenemos mucho juego, así que vamos a ir en esa temática. No nos vamos a distraer en nada más que mis delirios balbuceos y lo importante que son los juegos. Primero, Ruedi nos va a traer el Psychonauts 2, este juego tan criticado por cosas que no tocaban y alabado por los que sí lo jugaron, así que veremos cuál fue la opinión de nuestro compañero, Amu Atta, el Blade of Darkness, que a mí me suena muchísimo, así que quiero escuchar. Esto es algún remaster o algo, porque me suena muy, muy mucho haber jugado una mierda con un nombre similar. Veremos qué es lo que nos tiene para decir nuestro compañero. Y entre los dos van a analizar de ultimísima actualidad también el Metroid Dread, este juego que no ha dejado indiferente a absolutamente nadie. Y bueno, y ahora vamos a empezar con Ready y el Psychonaut 2. Adelante, cuando quieras. No voy a hacer ni una puta introducción del juego, que lo harás tú. Joder, está vago el tío, ¿eh? Bueno, va, ya se lo perdonaremos porque se está desviando presentando. Claro, ahora tampoco tengo mucho que decir de Psychonauts 2, que no lo conozco más que es un juego de plataforma, que está en el Game Pass, que tiene una parte 1, que tiene su público de nicho y fanático, y fin. Ahí bueno, acaba mi conocimiento ya, y estudio del juego. Bueno, pues ya está, ya has hecho una introducción del juego. Psychonauts 2, pues yo más o menos cogí el juego y, igual, no conocía la primera parte, no la jugué. Pero, bueno, vi el juego, vi el género, acción, aventura, plataformas, que es un género que me gusta. Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, ya que tanta gente le gustó el primero, ya que lo tengo en el Game Pass gratuito. Y decidí probarlo. Entonces, sí, estamos ante un juego de acción, aventuras. También tiene plataformas, pero yo lo calificaría más como un juego de acción, aventura. Porque tiene un poquito. Tiene plataformas, sí, pero tampoco es un juego de plataformas, ni las plataformas son nada especialmente difícil las que hay. ¿Es un juego de acción? Sí, tiene combate, pero el combate tampoco es el pilar del juego, ni es un combate súper profundo. Entonces es al final un juego que tiene puzzles, bueno, alguna cosilla tiene. ¿Tienes exploración? Sí, tienes exploración por los mapas, no es fundamental, tiene muchos coleccionables, pero tampoco es que tengas que estar buscando todo el rato para avanzar. Es un juego que es variado y todo en lo que hace, lo hace bien, pero no sobresale en nada. Lo cual tampoco creo que sea nada malo. Entonces, empezamos por el juego. Tiene una estructura a nivel de juego y al final, dejaré la historia para el final, en la cual pues tenemos unas misiones principales que me parecen magníficas. Es decir, el diseño de las fases es muy, pero que muy bueno, y se junta con un diseño artístico espectacular. O sea, la creatividad para plasmar cómo plasman los niveles, que al final todos los niveles es estar dentro de la mente de alguna persona con sus filias, sus derias, sus locuras, con unas temáticas concretas, me parece espectacular. Cómo unen, pues, cómo se junte con lo que vaya de la historia, que no voy a profundizar mucho porque es un punto que está bastante bien del juego, con ese entrar en la mente de estas personas y lo que tienes que hacer dentro de la mente para reprogramar o ayudar a estas personas, me parece que está muy bien hecho. Y cómo lo aupa con esta acción-exploración que es variada y que tienes que ir haciendo entre las misiones, y cómo el juego va progresando a medida que desbloqueamos nuevas habilidades que nos permiten permiten complicar un poquito más las fases, en las cuales pues nos obligarán a usar ciertas habilidades, que si planeo, que si hacer que objetos se ralenticen, que si poder teletransportarnos o movernos a través de ciertos sitios, que si poder quemar cosas para pasar de un sitio a otro. Cosas que tampoco sean ninguna revolución, pero bueno, al final tienes que ir haciendo estas cosillas, más, pues como os digo, las búsquedas de coleccionables y de mil cosas que pueden haber durante los niveles. Pero me quedo con que los niveles, las fases principales, os digo, la variedad de los diseños, cómo están hechos y cómo a la vez lo complementan al nivel artístico, es que es de 10. O sea, la verdad es que es un juego que por ahí me ha sorprendido y ha sido muy grato. ¿Qué pasa? Ready, tengo una pregunta. Que estabas comentando que vas ganando diferentes habilidades que te permiten, por ejemplo, que decías que podías quemar y podías avanzar por una zona. ¿El juego es lineal o es en plan Metroidvania, que luego con esa habilidad puedes volver a una zona anterior y llegar a un coleccionable que antes no tenías acceso? Sí, puedes volver a zonas anteriores. Hay un momento de la aventura, a partir de la segunda o tercera misión, que se te desbloquea la posibilidad de volver atrás, y ciertamente no puedes completar todos los niveles al 100% la primera vez, porque hay algunas cosillas que necesitas estas habilidades extras para poder completarlos al 100%. Entonces, me parece que está, es un poco regulero ahí, porque es un porcentaje bastante pequeño del nivel. O sea, tú puedes completar el nivel en un nivel bastante alto, te digo, por encima del 90%, si con las habilidades que tengas en el momento que te plantas allí. Y ese extra es pequeñito, con lo cual el incentivo para rejugar todo el nivel a mí me parece bajo, la verdad. Pero sí, tiene backtracking. Entonces, siguiendo con lo que os comentaba, ¿no? Las misiones principales están marcadas, los momentos en los que los tienes que hacer, y os digo que me parece que son muy, pero que muy buenas. Sin embargo, para mí el juego en donde flojea más es en... Y no digo que esté mal, pero creo que flojea es en el apartado entre misiones. Cuando tienes que ir de encontrar o acceder a estas nuevas misiones. Creo que aquí el juego el ritmo lo baja un poco, no siempre es tan variado, no siempre es tan brillante o tan original, y hay veces que puede ser un poco tedioso o un poquito pesado ciertas cosas que tenemos que hacer, o moverte, ir de un sitio al otro, o hacer o tiene algunas misiones que no acaban de ser tan satisfactorias como las principales. Y eso se suma a pues que durante estas partes tienes muchos, pero muchos diálogos. Es un juego que la historia se la toma bien, o sea, le dan importancia. Y le dan importancia a explicarte bien las cosas, a que entiendas bien las cosas, y luego al final tiene todo su relevancia, tiene toda su explicación. Me gusta mucho cómo van cerrando las cosas, van abriendo arcos, van abriendo cosas que no quiero entrar en mucho detalle, y ahora explicaré de forma genérica de qué va la historia, pero simplemente cómo lo van explicando, cómo lo van narrando y cómo lo van hilando, me parece que al final consiguen cerrarlo todo de forma muy buena, pero sin embargo creo que se podría haber ejerizado. Entonces, personalmente, entre fases, entre que hay mucho texto, mucho que leer, mucho que hablar con la gente, que los diálogos son interesantes, no es que sean aburridos, sino que realmente son muy originales, tienen chistes, los personajes tienen personalidad y se explican, el doblaje al inglés es muy bueno, no está en castellano, los subtítulos sí, y esa parte, pero se me hizo a mí tedioso para ser un juego. Había un juego de acción-aventura de este estilo, tiene muchísimos diálogos, a mi parecer, os digo, entre esas fases. ¿La historia de qué va? Bueno, sin extenderme muchísimo, la historia va de que somos un personaje, Rasputin, que forma parte, se acaba de incorporar a un grupo de una agencia de espionaje, una agencia de agentes especiales que tienen poderes psíquicos, los Psychonauts. Y esta agencia, pues, resulta que su jefe había sido raptado por un villano del primer juego, que aquí justo lo acabas de recuperar a este jefe de la agencia, pero no se sabe qué le ha hecho porque está inconsciente. Entonces, este villano se le tiene capturado y se intenta entrar en su mente para ver qué pasa. Se descubre que hay otro villano más grande detrás y ver qué le ha pasado al jefe de la agencia, que está inconsciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que ir desvelando el misterio, que bueno, pues resulta que luego hay un topo allí dentro, y bueno, pues durante el juego vamos a ir avanzando en la investigación a la vez que vamos redescubriendo el pasado de toda esta institución, de sus grandes personajes, y pues vamos rehaciendo al equipo y bueno, preparándote para, digamos, una batalla más final, sin entrar en mucho detalle, pero os digo, hay muchos personajes, lo que va pasando detrás, lo que va pasando después, cómo vas relacionando las cosas, creo que está bastante bien, por eso no quiero entrar en más en detalle, pero sí que os digo, creo que por ahí es donde lo podrían haber agilizado un poquito más. Dices tú lo de la acción y aventura. O sea, entendemos que quizá es más aventura que acción, y que no solo la gente lo sorprende como un juego de acción y venga a dar hostias, sino que tiene ese componente más eso, aventurero, dialogal, bueno, ya entiendes, con más diálogos. Dialogal, sí. Me lo anoto también. Sí, a que quede. O la RAE, mejor, quiero que incorporen. Acaba de morir un gatito, pero ahora sí, se lo envía más dialogal. Que lo verifique. la cerveza. Sí, no, combates no hay tantos, o sea, es un juego en el que no hay muchos combates, o sea, hay, pero no es para nada lo principal, estás mucho más tiempo dando vueltas, explorando, dando algunos saltitos que los combates son momentos puntuales, y como os digo, no son, el sistema de combate no es especialmente profundo ni muy complicado. Ciertamente tenemos habilidades que las podemos ir progresando, de hecho las habilidades que desbloqueamos para poder avanzar durante el avance en el juego también tienen su aplicabilidad al combate. Y podemos comprar mejoras podemos equiparnos con unos pines que nos dan bonificadores de muy variopintos, de muchos tipos, que muchas veces se ajustan a cada una de las distintas habilidades para mejorarlas y hacerlas más eficientes en combate. Y de hecho, para que el combate sea eficiente, pues tenemos que ir usando esas habilidades, porque simplemente con el cuerpo a cuerpo poco daño vamos a hacer, nos vamos a quedar muy expuestos. Es un juego que el combate tiene su truco, combinando las habilidades. Cuando lo haces, el combate es bastante simple. Si intentas simplemente ir a golpear, esquivar, haces muy poco daño y hay muchos enemigos. Entonces es donde hay. Tampoco hay la variedad de enemigos que sea muy grande. O sea, hay, si no recuerdo mal, 5 o 6 enemigos distintos, muy, muy diferenciados. Pero no es que sea una variedad aplastante, cada uno pues una más susceptible a un tipo de habilidad u a otro, y es con lo que hay que jugar. Pero los combates son cosas bastante puntuales, no es que hayan cada dos o tres pasos un combate, ni mucho menos. Roddy, salvando un poco las distancias, no sé si tú lo llegaste a jugar, es que no sé, me viene un aire quizá a Enslave. De la 360, ¿te acuerdas? Sí, no, el Slave tenía muchos más combates que este era juego. Era mucho más combate, vale. Sí, el Slave tiene mucho más combate que este juego. Si no recuerdo mal, pero recuerdo que no, pero recuerdo que Slave, y además en Slave los combates, es que creo que eran aún más limitados, porque te digo, aquí, o sea, el combate, la clave del combate está en usar todas estas habilidades, porque además no las puedes usar todas de golpe, tienes que equiparte cuatro, las otras cuatro digamos que las tienes en reserva y en cualquier momento las puedes ajustar a los gatillos. Y entonces también eso te da un poquito de flexibilidad de decir cómo prefieres luchar, con qué habilidades prefieres luchar más, aunque en cualquier momento puedes poner pausa y reajustártelas y cambiártelas por si sale un tipo de enemigo distinto, que es lo que yo hacía. Si salía un enemigo que era más susceptible a una, me la cambié y me la ponía y ya está. Pero entonces en Slave era un combate un poquito, me parece incluso más regulero que este, porque sería similar, que sería el combate de este cuerpo a cuerpo, pero no tenía esto esta variedad de habilidades, con lo cual a mí Enslave es un juego que nunca me acabó de era entretenido, pero no más. Este me parece que está bastante por encima por este tipo de este hecho de tener muchas más habilidades que combinar y que te dan juego que juegues de una manera distinta a cada quien. A ver, yo tengo una pregunta, no con respecto a la jugabilidad, sino a lo que comentabas al principio del apartado artístico y demás, que es que lo que se le criticó mucho es gráficos, que bueno, ya salían los flipados siempre diciendo gráficos de PlayStation 2. Nah. Que entiendo que no son gráficos punteros, no son next gen, no son no te hace falta la PlayStation 5, digo la Xbox Series X para poder tener un procesador gráfico para tirar eso, pero en algún momento quizás esta pregunta es un poco rara para alguien que juega en Switch, pero en algún momento has sentido un bajón por el tema gráfico que te has dicho, esta parte igual podría haber quedado mucho más chula, podría haberse hecho mucho más espectacular si utilizara más la potencia de la máquina? No es ningún problema, porque hoy en día ya hemos visto que no hace falta que un juego sea gráficamente muy puntero para que se vea bien. O sea, yo creo que el primer ejemplo de algo así que vimos fue, si no recuerdo mal, con ese Kirby Yarn o algo así, que era de hilos, que a todo el mundo le flipó, que era un juego que técnicamente era normal, era incluso mediocre porque para la consola que era, pero cómo representaba y que parecía real, que eran hilos, que no hacía falta, no hace falta mucha cosa para representar eso, pues quedaba muy bien. Y aquí yo diría que es similar. O sea, el juego tiene un estilo artístico súper peculiar. Y consigue plasmar muy bien con ese estilo artístico el tipo de elementos que quiere plasmar y el mundo como lo quiere plasmar. Entonces, no busca hiperrealismo en ningún momento y todo lo que busca lo ves bien. Yo no he visto en ningún momento texturas que diga, ¡ah, qué horror! Obviamente no busca tener texturas de super calidad, pero las que con el estilo que busca se ven muy bien, el modelado de los personajes está bien, las animaciones están bien, no son unas super animaciones, pero están bien. O sea, en general todo el juego está bien, es un juego que se ve bien. Lo que pasa es que pues no busca ser técnicamente puntero, es que no lo busca hacer. Y en cambio, al menos en Series X te permite tener un rendimiento espectacular, 120 imágenes por segundo. El juego se movía perfecto. O sea, tenía un modo calidad gráfica 60, un modo rendimiento a 120. La diferencia, vuelvo a decir, mientras estás jugando el movimiento, como no ponga pausa y me fije, yo no veo no es difícil ver las diferencias. Entonces, un juego que rinde espectacular. Y os digo, técnicamente, pues habrá el que sea quisquilloso, porque a lo mejor el estilo artístico es un poco raro, bizarro. Pero yo no, en ningún momento es un juego que diga, esto se ve feo. No, al revés. Al revés, creo que tiene un mérito enorme el diseño artístico de este juego, que es de los más impresionantes que he visto, porque puede parecer feo o raro, pero cuando lo juegas y ves todo lo que tiene, el mundo que tiene, cómo lo han creado todo, es impresionante. Bueno, y ya para acabar, simplemente decir que en el apartado gráfico, os digo, me parece que es un juego muy bueno, pese a no ser puntero, que está muy bien. En el apartado sonoro cumple, aquí ya no diría más, o sea, las melodías están bien, pero ya está. Aquí no hay un despunte como en los gráficos que digas, no son melodías complejas, pero son bonitas y pegadizas, no, son correctas y ya está. Y ya está. Creo que con esto más o menos se resume todo el juego. Bueno, sí, el doblaje ya he dicho que no está en castellano, está en inglés. El inglés es muy bueno. O sea, los comentarios, cómo lo hacen todo, las voces, está súper bien. Y ya está. Es un juego que, si no recuerdo mal, me ha durado... ¿Cuánto me ha durado? Unas 20 horas o 20 y pico horas. O sea, que tampoco... No lo he completado al 100%. No he hecho backtracking. Me he pasado todas las fases investigándolas bastante, pero... Ni he buscado todo lo que hay en el mundo, que hay otras, hay misiones secundarias. No he hecho unas cuantas, pero no las he hecho todas, ni mucho menos. Y eso me dura unas 20-25 horas. 20-25 horas que os digo, no se me ha hecho especialmente pesado. Alguna vez entre fases sí que se me ha hecho pesado, pero una vez llegas a las fases principales y las haces y las disfrutas como las he disfrutado, pues ya vuelves a engancharte. Y ahora que la historia avanza un poquito y tienes este pico un poquito de la curiosidad por seguir, ya no es tanto problema esa parte entre medio de fases. Y es un juego que, pues nada, que no puedo más que recomendar, sobre todo para quien tenga el Game Pass. Si os gusta el género, es un juego que lo hace muy bien. Darle una oportunidad, que a lo mejor al principio cuesta un poco, porque mete muchos conceptos, porque te quiere explicar todo lo que viene del primer juego, porque hay mucho que hablar, porque parece que te abre muchas líneas distintas que no tienen ningún sentido ninguna, pero al final todo encaja bien y al final el juego me parece, pues eso, que es variado, divertido, entretenido y es un juego que vale la pena probar si te gusta el género. Muy bien, ¿has gustado por decir algo? No, todo perfecto, vale. Todo genial. Vale, perfecto. Bueno, Raiza nos ha comentado del juego, nos ha comentado de su apartado, su tecnicismo, historia, todo. ¿En qué plataformas están disponibles? Además de la que ya comentaste de Xbox con su Game Pass. ¿Y por cuánto, más o menos, si hay alguien que, no sé, por algún motivo decide que no tiene que pagar Game Pass, que debería ser ilegal a esta altura? Pues el juego está para todas las plataformas. Lo tenemos para Xbox, PlayStation y PC. Ahora mismo el juego está por 60 pavos. Así que quizá por 60 no lo recomiendo, porque 60 pavos es que es una pasta, teniendo en cuenta todos los juegos que tenemos hoy en día, los catálogos y todo. 60 pavos me parece mucho dinero, pero es un juego que por 30 pavos está muy bien. O sea, sé si saldrá para PlayStation 5 aún, pero de momento no está, ¿eh? Es PlayStation 4. Sí, PlayStation 4, sí, a lo mejor, sí. Bueno, con la retrocompatibilidad de PlayStation 5 lo podrás jugar, lo entiendo. Podría ser, pero que digo que no hay una versión característica, claro, de Play 5. Exacto, no es como la de Xbox Series X, que lo puedes jugar a 120. Pues eso, yo os digo, yo creo que es un juego que por 30 euros los vale. O sea, es un juego 25 horas, 30 y muchas si le quieres completar al 100%, y que es un buen juego. Por 30 sí los vale. Y si lo tienes en Game Pass, dale una prueba, porque es que realmente, os digo, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Perfecto, Roy, muchísimas gracias por el análisis completo y detallado del juego. Y ahora vamos a pasar al segundo de los títulos que teníamos en la recámara, que era el Blade of Darkness. Este juego que, como dije al principio, me suena muchísimo y quiero que cuanto antes empiece el análisis de Amu para ver de qué se trata esto. Así que, Amuniki, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchas gracias, Crono. Yo este juego pues lo he jugado pero con una sonrisa en la cara, aunque ha habido momentos de muecas, y os diré por qué. Porque es un juego que salió en 2001, o sea, hace exactamente 20 añazos, y era un juego que estaba hecho por un estudio español, Revelac, y la verdad es que a mí me encantó. Lo vi en casa de mi tío por primera vez, me puso el juego y me acuerdo que al poco me lo compré para jugar en mi Pentium 3450 y todo reventado, pero me lo pasé muy muy bien. Y he esperado 21 años también para poder acabarme el juego al completo, y también os diré por qué. Y hasta ahora, ¿qué ocurría? Pues ya sabemos que los juegos antiguos de PC era complicado a veces jugarlos en nuevos sistemas operativos y demás, y este en concreto la optimización estaba bastante mal, petaba cada 2x3, daba igual el PC que tuvieras, y ya jugarlo fuera del Windows 98 era muy complicado, bueno, entre 98 y XP. Pero era muy muy muy complicado. Entonces si querías jugarlo antes a la antigua usanza, tenías que hacer una máquina virtual y demás, y bueno, era bastante coñazo. Y ahora pues nos lo han traído de nuevo. Revelac cerró, y bueno, pero ahora otro estudio, Fire Falcom creo que es, y otro estudio nos lo han traído. Y bueno, la verdad es que es curioso porque es un remaster, pero yo más que un remaster, yo lo llamaría un lavado caramaster, porque el juego es idéntico, idéntico, idéntico, idéntico al que salió en 2001, ¿vale? Y me explicaré. Para empezar, la historia es muy sencilla, es muy, muy tonta. Es la típica historia de esto, fantasía oscura o fantasía, en la cual, pues, hace años los dioses, estaba Dalgurak, el dios malo, que quiere dominar el mundo y subyugarlo a su poder. Hubo un héroe que con la espada Blade pudo derrotarlo, y una vez murió este héroe, pues la espada quedó guardada, y los guardianes de las gemas que guardaban esa espada, se las llevaron a varios puntos para que fueran encontradas en caso de que el mal regresara. Una cosa que se me ha parecido bastante estúpida, en plan, déjalos a un sitio, las cuatro junticas, por si viene el mal, y no metas aquí una odisea de la hostia, pero bueno. Y esas cuatro gemas serán las que tendremos que ir a buscar durante toda la aventura para poder reunirlas y blandir la espada contra el mal. Es esa premisa, es el juego. No tiene más la historia, la verdad es que tampoco es un juego que destaque por su historia. Y estamos hablando un poco, que si los que conozcáis un poco os suenen campanas, estamos hablando de el precursor del Dark Souls. O sea, yo de pequeño ya me venía a mí, me gustaba la caña dura. ¿Y por qué? Porque es un juego de acción RPG en el cual podemos llevar a cuatro personajes. Bueno, una vez escojamos al personaje, tenemos que acabar la aventura con él, que son bastante diferentes entre sí. A escoger tenemos un bárbaro, un caballero, un enano y una amazona. Entonces, estos cuatro personajes, ya digo, son bastante diferentes entre sí, y desde las armas que lleven hasta la armadura va a cambiar. Entonces, el bárbaro se caracteriza por llevar armas a dos manos y pegar unos combos bastante bestias. El caballero es el más equilibrado, llevando espada y escudo, y puede llevar tres tipos de armadura. El enano es el tanque, que puede llevar mazas y, bueno, martillos y hachas. Y la amazona es la más ágil a la hora de esquivar, sobre todo, y ella se caracteriza por luchar con lanzas o palos largos. Ahora, pequeño inciso, sí, lo he jugado en su día, no lo terminé, pero me está sonando muchísimo lo de selección de personaje y lo del tipo de juego, la verdad. Sí, sí, ya digo, a ver, el juego es muy divertido, y ahora os diré tanto los pros como los contras, pero la gracia es que llevar a cada personaje es totalmente diferente. No tiene nada que ver llevar a un bárbaro con la amazona. Por ejemplo, el estilo de lucha que tiene el caballero, que va con la espada y el escudo, pues evidentemente es levantar el escudo, que tiene la hostia, contraatacar, vigilar. También los escudos hay que controlarlos porque son de papel casi, de dos hostias al principio te los pueden joder. Y cuando llega un enemigo, pues lo tienes que encarar, lo encaras, y a partir de aquí, pues muy al estilo Z-targeting, y a partir de aquí lo rodeamos y vamos a por él. Aunque sea un enemigo muy tonto, te puede dar muchísimo por el saco, y puede considerarse que un simple minion te puede enviar al otro barrio, ¿vale? Entonces, no hay que tomarse a los enemigos a broma, porque el minion más tonto, el troll más tonto que te venga con un escudo y un palo, un garrote, pues te puede quitar así fácilmente la mitad de la vida. Como os digo, la diferencia de jugadores, pues es importante. Aquí sí que se nota que el estudio ha hecho... Repito, cuando hablo del juego, no penséis en el 2001, no, en el 2021, pensad en el 2001, porque el juego en sí, para entendernos, podemos jugarlo ahora en Steam, podemos jugarlo a resoluciones altas, 2K, pero el juego luce exactamente igual que hace 20 años, es decir, tenía una iluminación espectacular, eso sí, tenía unos para el 2020, el 2001 tenía unos modelados bastante impresionantes, unos detalles bastante chulos, pero todo eso evidentemente se lleva ahora, estamos hablando de un juego de hace 20 años, o sea que... para bien o para mal, esto es así. No esperéis encontrar algo totalmente nuevo, o sea, nuevos gráficos, nuevos controles, nada. Entonces, como os decía, ya desde un principio se nota que le pusieron mucho mimo tanto al caballero como al bárbaro, porque son los que mejor preparados están para la aventura. Es decir, el personaje tendrá una lista de combos común, que llevando el arma pertinente, pues podemos realizar. A medida que subamos de nivel, pues se nos activarán estos combos, que tendremos que hacer una serie de movimientos con el teclado y el ratón. Y luego, dependiendo del arma que llevemos, pues esa arma tendrá un combo especial, ¿vale? Que también tendremos que llegar a un nivel concreto para poder desbloquear y hacer ese combo. Cada golpe genera un... tenemos estamina. Cada golpe nos va a bajar la estamina. Y cuando hagamos un combo, la estamina será bastante más reducida. Por lo tanto, no podemos hacer siempre combos porque el personaje se agotará. Tendrá que descansar, tendrá que tomar el aliento, nos dejará vendidos ante el enemigo y nos darán de hostias, pero vamos, muy fácilmente. Muñi, por lo que estoy viendo, que estoy viendo vídeos, que lo estás escribiendo muy bien, decir a la gente que es un juego con un ritmo pausado, o sea, no es un juego de combos rápidos ni golpes rápidos, sino que, como bien has dicho, lo estoy viendo y me está sorprendiendo porque sí, que se asemeja mucho a un Souls por asemejarlo a algo. Que sí, es un juego que tienes que los golpes y todo con sus tempos y con sus calmas. No es un Devil May Cry, no un Bayonetta. No es un hack and slash para nada. Es un action RPG con mucha calma. Por eso digo que habiendo jugado todos los Souls y rejugando ahora después de 20 años este Blade, me he dado cuenta que Miyazaki este juego, vamos, se lo ha debido pasar sino 250.000 veces, porque hay un montón de cosas, desde los ataques, desde la dificultad, desde la cura, desde la música, porque el juego en sí no tiene música. Ciertos momentos, ciertos combates y música muy de coros, muy grandilocuente, muy al estilo Souls. Por lo tanto, digo que sin duda, incluso algunos enemigos como los esqueletos, hostia, es que están muy bien sacados de aquí de a los Souls. Entonces, pues eso se llama el papi o el abuelo de Dark Souls. Pero ya os digo, el juego en sí, estas son las partes curiosas, las partes buenas, y por eso no tiene nada que ver jugar con uno o con otro. Se comenta que ya cada uno depende de tu habilidad. Yo cuando jugué, cuando tenía 12 años, me lo pasé con la Amazona. Ahora me lo he pasado con el Caballero y con el Bárbaro. Y sí que es verdad que la Amazona, si te mueves bastante, pues es más difícil que te den. Evidentemente haces menos daño, pero es más complicado que te den. En cambio, con el Bárbaro, o aciertas a la primera, o seguramente que un meco te llevas. Y aquí entra uno de los principales problemas del juego, y es que al igual como eso pasaba en el 2001, que ya podían haberlo arreglado, que eso es una, para mí, eso no es que aporte magia, no aporte nada al juego, es el detector de golpes. Es decir, os ocurrirá a los que habéis jugado que habéis hecho un combo de la hostia, o habéis empezado a dar golpes al enemigo y le estáis dando al aire. Es decir, el juego no detecta el modelo del personaje. Puede pasar en las dos direcciones, tanto a ti, o sea, tanto tú con el enemigo como el enemigo hacia ti. Generalmente suele pasar más de ti hacia el enemigo, es decir, ellos te suelen dar bastantes hostias. Y en ocasiones se vuelve muy frustrante el intentar hacer, sacar combos o hacer 3 o 4 ataques, ver cómo le das al aire que estás traspasando al modelo y de golpe el enemigo te saca un combo de 3 o 4 golpes y te deja por los suelos. Entonces esa parte es la parte más frustrante del juego, que no hayan arreglado esos detalles. La esos hitbox toques. Se llama. Vamos. El hitbox, sí. Eso es el gran, pero que tiene este Blade: The Edge of Darkness. Pero además, siendo un juego tan difícil, que tienes que medir tan bien los golpes, como hemos comentado, cuando te enfrentas a un enemigo más o menos jodido, o un par de enemigos, el ver cómo intentas dar un golpe a uno, el arma pasa, y en un momento te hacen un sándwich y te dejan a 10% de vida, pues el juego pues te acabas cabreando. Yo lo digo, yo me lo he pasado muy bien, pero había momentos de decir, hostia puta, ¿de verdad? Entonces, ya os digo, esto es el punto que yo no entiendo porque no han... Coño, tampoco es que tuviesen prisa para lanzar el juego, llevan 20 años, entonces no entiendo por qué no se ha arreglado esto, porque ya digo, yo quiero... Entiendo que has dejado la jugabilidad original, pero hombre, al menos esto sí que se podía haber arreglado. Luego, por otro lado, una de las cosas que sorprendió al principio es que este juego, como decimos, como los Souls, no puedes jugarlo con mando. Eso es un juego que tienes que jugar obligatoriamente con teclado y ratón. Con lo que en su momento, hace 20 años, yo, qué problema, pero ahora se hace, al menos hasta que te habitúas, se hace bastante complicado, porque son controles muy ortopédicos, mucho. Es decir, básicamente es WASD para mover al personaje, movernos girar con el ratón, pero gira bastante como el orto, así que habrá que girar con A o con D, o sea, con las flechas de dirección. Y luego ya tienes el botón de salto, que es bastante forzado, y el de sacar el arma y encarar. Punto, ¿no? No hay mucho más. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacemos los combos? Pues, por ejemplo, tienes que pegar un golpe y luego dar izquierda-derecha. Entonces, con eso haces el combo. Pero digo, a veces incluso los combos no los acaba de pillar bien. Tienes que hacerlo muy preciso. Por lo tanto, necesita de un poco de aprendizaje previo antes de empezar a dominar los combos. Que eso también está bien porque, claro, a medida que avances tú con los niveles, podrás ir avanzando haciendo los nuevos combos. Por lo tanto, sí que te da ese periodo de prueba hasta que no te enfrentes a enemigos bastante más cañeros. Luego también el juego empieza en cada personaje tiene su propia pantalla de inicio, ¿vale? La Amazona tiene que estar en una ciudad perdida tipo Indiana Jones, el enano unas montañas, unas cuevas, el caballero estará en un castillo, estará emprisionado en un castillo, y el guerrero, bueno, el bárbaro estará en una especie también de montaña que va buscando algunas ruinas y demás. Esa pantalla es específica para cada clase y luego ya a partir de la segunda pantalla el juego será el mismo para todos los personajes. Cosa que a veces, claro, no van a hacer todo juegos diferentes, eso está bien. Y también es verdad que, aunque sea la misma pantalla, no va a ser la misma forma de enfocar a los enemigos, dependiendo del personaje, como hemos dicho, porque cambia muchísimo la forma de llevar a uno u otro. También es verdad que las armas de los personajes, todas están repartidas de igual manera, cojas el personaje que cojas. Por lo tanto, el caballero podrá ver en algún momento un arma correspondiente al caballero, perdón, al amazona, al bárbaro. ¿La podremos coger? Sí. ¿Podremos blandirla? Bueno, depende. Si es un arma que es muy de destreza, como si pueden ser las lanzas o los palos, o un arma de mucha fuerza, como las palas a dos manos, el personaje no va a poder blandirla, no va a poder pegarla. Pero en cambio, si es un arma más o menos de nuestro mismo rango, pues si es una mana, una espada de una mano, por ejemplo, generalmente sí que podrá llevarla. Por eso digo que el caballero en este caso es el más versátil y el que se nota que han puesto más mimo, porque él, al poder llevar armas de una mano, pues podrá llevar casi todas las armas de los enemigos que dejen, que sí que no serán específicas nuestras, pero que quizá nos pueden sacar de más de un apuro, porque tenga más fuerza, más daño de las que nosotros llevamos, y aunque no tenga un combo específico, sí que tiene un combo normal de que nosotros podemos hacer con ese arma y nos puede sacar de más de un apuro. Por eso digo que si luego juegas con enano o con la amazona, verás que de combos personales suyos, no de armas, sino personales, tienen dos. Al menos la amazona solo tiene dos, cuando el guerrero o el bárbaro tienen, no sé si 8 o 10. Entonces, pues claro, se hace un poco más monótono jugar con con amazona o con enano que quizá con un bárbaro o un caballero. Entonces, el juego en sí, os digo, para el 2001 fue impactante ver, sobre todo en ese caso, ciertas físicas, sobre todo el sistema de iluminación, el sistema de sombras, era crema. Y luego también el nivel de violencia. El nivel de violencia está muy alto. Es un nivel donde tú, por ejemplo, puedes destripar a un enemigo. Entonces depende del tajo, eso sí que está bastante bien conseguido, que es dependiendo del tajo, si hacemos un tajo vertical o un tajo horizontal, pues podemos cortarle la cabeza, podemos cortarle una extremidad al monstruo antes de matarlo, e incluso podremos coger una extremidad de un monstruo para usarlo como arma, que no tiene ningún sentido más que hacer el gamba, pero que podremos hacerlo. Podremos interactuar con cosas del escenario, como son cosas, pequeños objetos como taburetes, como calaveras. Incluso a veces nos va a ir bien porque van a haber trampas y quizá eso nos va bien porque podemos lanzar esos objetos, podemos activar esas trampas para nosotros poder pasar luego tranquilamente. Y ¿por qué os digo también que llevaba 21 años esperando a pasármelo? Porque yo en su momento jugué, me lo pasé, pero al final dije, hostia, esto, aquí falla algo, porque tú te matas al malo, pero no me acuerdo muy bien cómo acababa, pero era como, ah, te jodes, sí, me has matado, pero no, jaja. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? Y entonces el juego te dice, no, busca las 6 runas escondidas en todas las pantallas y entonces ya hablamos. Y digo, ah, coño. Y ya pues, pequeño, no tenía tampoco ninguna guía y lo dejé. Y ahora sí que lo he querido hacer bien, pasándolo al 100%. Y durante en 6 de estas pantallas, creo que el juego tiene 11-12 pantallas, están escondidas esas runas. Esas runas, algunas están bastante bien escondidas, otras son más fáciles de encontrar. Serán como pequeños retos que tendremos que hacer para conseguir esa runa. Y si conseguimos las 6, desataremos el poder de Blade. Es decir, la espada la tendremos sí o sí, pero con las 6 runas desataremos todo su potencial. Y si pasamos, si conseguimos esas runas, cuando lleguemos al jefe final, se nos abrirá el nivel secreto, que se llama el abismo, también los fans de Dark Souls os hará gracia el nombre, en el cual pues será una especie de endurance, de pantalla bastante complicada, donde van a venir un huevo de enemigos para poder ya acabarte el juego. Y ahora por fin ya puedo decir que tras 21 años me he podido pasar Blade 10, The Edge of Darkness. Bueno, una que te puede servir para que empieces a cerrar, por lo que estás comentando, no es un juego recomendable para cualquiera hoy en día. O sea, es para alguien bastante especial si alguien tuviera que jugar este juego hoy en día. Sí, a ver, como decía, ¿es un juego que recomendaría? O sea, perdón, ¿es un juego que te has pasado bien jugando? Sí, mucho, muchísimo. ¿Es un juego que recomendarías? Pues a ver, no sé qué deciros. El juego no es caro, está a 12 euros, está a 12,49 en Steam, o sea que no es caro para nada. ¿A quién lo recomiendo? Pues evidentemente a todos los que habéis jugado a Blade en su momento, pues evidentemente tenéis ya una excusa para volver a jugarlo. A todos aquellos fans de los juegos difíciles, duros, que os guste un poco, sobre todo la saga Souls y demás, que queráis probar algo diferente, entre comillas, más cañero también, más duro, jugadlo, pero es un juego de nicho, es un juego muy, muy, muy de nicho. También os digo, los que hayáis jugado en su momento y lo retoméis, o quizá decís, pero ¿qué cojones es esto? Ya nos ha pasado alguna vez de tocar un juego antiguo, retro, que nos encantaba y lo volvemos a jugar y decir, pero me recordó un poco lo que hablábamos Crono, tú y yo, jugando a la parte del Duke Nukem, con el tema del ratón o el teclado. Entonces, puede ser un bajón importante. Por eso digo, no lo recomendaría a todo el mundo y sobre todo con estos fallos que nos pueden exasperar en algún que otro momento. Pero en general yo digo que yo me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien y de hecho sigo jugando y me lo quiero pasar con todos los personajes porque es eso, o sea, aunque ya me he pasado el juego, quiero probar diferentes tácticas, diferentes arpas, diferentes personajes y os digo, es un juego que a mí me ha gustado bastante. El tema del sueño que lo he tocado poco, Didi Alexis. No, estaba por comentar que también para que la gente tenga en cuenta que te ofreciste voluntario para jugar Daikatan, o sea, en ese sentido, que no jugarías, creo que ninguna cosa. Digamos, entonces está bien la salvedad entre si lo disfrutaste y si lo recomendarías a alguien. Claro, no, por eso digo, no. Yo no voy a decir, sí, todo el mundo porque me lo pasa bien, no, porque hay ciertos matices. Ya digo, el sonido, por ejemplo, que no lo he comentado, el sonido es simplemente, ya digo, la mayor de la parte es sonido ambiente, es decir, está muy bien también el tema del sonido porque los enemigos a veces ya te avisan, oyes ruidos que dices, vale, por aquí hay ciertos enemigos, cada enemigo tiene un sonido correspondiente, cosa que está bastante bien, decir, vale, me espera esto, me espera lo otro, y la música pues viene contadas ocasiones, pues en un momento puntual o en una batalla, básicamente. Y como os digo, el juego en sí, a mí ha sido una gran sorpresa, que no me lo encontré de rebote, decir, hostia, que sale el 7 de octubre, sale el juego, y me enteré una semana antes, y dije, hostia, pues puta madre. Y ya digo, lo he jugado guay, lo he jugado bien, pero hay momentos que me he dicho, me cago en la leche, tío, es que no hay manera, y lo he jugado también pensando en este análisis, de decir, es que no todo el mundo le va a gustar, y sobre todo, jugar con teclado y ratón a este tipo de juegos, es que al principio es decir, es que esto es imposible, es súper tosco, y lo es, pero si le dais un puntito y le dais una oportunidad, yo creo que os acabará gustando y os acabaréis picando. Bueno, creo que falta, imagino que plataforma será solo PC, por lo que sí, has comentado del sí. Control. Bueno. Solo para Steam, y el precio ya lo has dicho también, así que... Steam, 12,49. Perfecto. Sin mucho más que añadir, muchísimas gracias, Amo, por este análisis de un juego tan peculiar y en cierta forma tan desconocido por lo que has contado, injustamente desconocido. Pero con una pero es sí que es desconocido por el gran público, pero créeme que tiene un nicho importante, ¿eh? He visto foros, he visto mods, he visto hostias que yo no me esperaba. No me esperaba que tuviese tan alta, una comunidad tan, no grande, pero sí para lo que es este tipo de juego, ¿entiendes? Evidentemente una comunidad Call of Duty, de Doom, de Halo, pero que de una comunidad de este juego marcó bastante en su momento. Y ya te digo, producto nacional. ¡Pim, pam! ¡Toma la vida! ¡Era putísima madre, entonces! Y sin mucho más que decir, vamos al plato fuerte de esta noche, que es ni más ni menos que Metroid Dread. Bueno, a menos que estén viviendo actualmente en una burbuja creada por Elon Musk en algún ambiente inhóspito, seguramente todos estarán al tanto del nuevo Metroid, el nuevo gran exclusivo de Nintendo, quizá el único este año, no estoy muy seguro, pero un juego bastante esperado que nos dio muchísimo hype cuando se presentó, en el sentido de que se veía muy bien, se veía un Metroid con todas las letras, y para ayudarnos a descubrir si eso es tan así o no, y lo vale o no, tenemos tanto a Amu como a Ruedi hoy para sacarnos esas dudas. Así que, muchachos, cuando quieran, todo suyo. Arranca tu niño, que voy a beber más cerveza para refrescarme la gola. Pues yo empezaría matizando lo que has comentado, Alexis, de superproducción. Es una producción de Nintendo, vamos a hablar que es un juegazo en su género, pero de superproducción nada. O sea, esto no está al nivel de lo que es de lo que será el Metroid Prime 4 o de lo que va a ser un Zelda Breath of the Wild o que es un Mario Odyssey. Esto es un buen juego de Nintendo, pero no deja de ser un juego de otro nivel, un juego mucho más modesto, de otro corte, que sin despreciar, ¿eh? Que no es que sea un mal juego, pero a Nintendo yo creo que le tenemos que exigir que lance más juegos de triple A, de superproducción, lo que ellos saben hacer. Otra vez, sin desmerecer a este Metroid, que con todo, o sea, que podría perfectamente llevar ese 5 detrás de ser un Metroid 5, porque de hecho es que continúa. De hecho, la historia es. No sé cuántos años llevamos que claro, no se lo han puesto porque no querían, pero que perfectamente le podrían haber puesto el 5 porque continúa la historia perfectamente y continúa las mecánicas, el estilo de juego, el diseño, o sea, continúa. O sea, cualquiera que haya jugado los otros juegos, si lo sigue a este, verá que es un juego que sigue perfectamente el canon de estos juegos. Lo que pasa es que un juego de este estilo, pues ya hablamos de otro tipo de juegos. No estamos hablando de esa superproducción, ese juego de primer nivel, como justamente será en Prime 4. Claro, porque por historia continúa tal y como lo dejó Metroid Fusion. Metroid Fusion fue un juego de Advance de 2002. Entonces, Juegazo, no. Pero me refiero, claro, después de Fusion, por ahí empezaron a venir los Prime, 1, 2 y 3, Other M, la remasterización de Samus Return, y creo que, no sé si me dejó alguno más, pero más o menos es todo lo que hemos tenido en Metroid, ¿no? Más si o menos. Si no recuerdo mal, sí. A ver, pequeña salvedad antes que nada. Creo que yo lo que dije fue el gran exclusivo de Nintendo, no con respecto a ser una superproducción, sino a que no ha sacado una puta mierda en todo el año, ¿no? Sí, que yo sepa. Bueno, no, porque decir el Mario, el nuevo Mario, pero ese es de Switch, de Switch, de Wii U. ¿No? Bueno, Super Mario 3D World. Sí, que venía con la expansión aquella del Boxer Fury, sí. Pero es una expansión. Bueno, a ver, que es una expansión grandecita, pero sí. Pero ese es de Wii U. Sí, era de Wii U, sí. Pues sí. Creo que es lo más potente de Nintendo de 2021. A ver, por lo menos lo están cobrando como si lo fuera. Ahora vamos a ver si lo vale a eso o no. Que yo pago menos. No me gusta hacer, pero una tienda de cadena, no voy a hacer publicidad, pero una cadena de tienda de electrónica, si lo reservabas online, te lo cobran a 45, no 60. Es lo que he pagado yo también. ¿Ves? Tú has hecho lo mismo que yo, entonces. No, yo fui a la tienda el día 1, que estaba ese precio. Ah, ¿sí? Ah, vale. Sí. Bueno, a ver, entonces, hablando de la historia, pues tampoco. También es verdad que no nos explican una historia muy, muy detallada, sino es lo que tú vas jugando mientras vas. Bueno, vas viendo la historia mientras vas jugando, pero bueno, la premisa es que nos quedamos con Metroid Fusion, que si mal no recuerdo, Samus con el ADN inyectado de Metroid pudo cargarse al X, ¿cómo se llama? La X. El parásito X. El parásito X, que era lo único. Claro, el parásito X es un parásito que lo que hace es absorberte, toma forma de tu cuerpo y encima te va a hacer bastante más fuerte. Y lo único que puede pararlo es la el Metroid, que para eso se crearon los Metroid. A Samus se le administra ADN Metroide y es lo que con ella es inmune a los ataques de los parásitos X. Total, que así empieza el juego, en que hay un planeta, creo que es ZDR, el cual ha habido también una... bueno, ha habido algo, no sé si es un aviso, ha habido un sistema, un problema, y se envían unos 6 o 7 robots llamados EMI a que investiguen el suceso, pero esos robots dan como que se desactiva la señal, no dejan de transmitir, no sé si era qué ha pasado, y entonces finalmente va Samus a ver qué narices ha pasado con esos robots y con la situación en el planeta ZDR. Sí, y bueno, cuando llegamos al planeta nos encontramos sorprendentemente con un caballero chozo que nos hace un destrozo y bueno, nos envía... No queda muy claro por qué nos perdona la vida, porque nos podría haber matado perfectamente, y nos envía al fondo del planeta, del cual tenemos que intentar salir, y en parte por culpa de ese combate, pues para variar, hemos perdido las habilidades del traje, que tendremos que ir recuperando para ir avanzando y poder volver a la superficie, que es el objetivo principal, tal cual, es intentar escapar de allí y volver a la nave para intentar saber qué ha pasado y sobre todo ponerte a salvo. Entonces, bueno, pues empezamos, así es como empieza el juego realmente, ¿no? O sea, cuando podemos por fin mover a Samus es en ese momento y bueno, pues estamos relativamente perdidos. Es un juego que en cuanto empezamos a movernos, como es típico en este género, en este caso pues vamos viendo el mapa, por donde vamos pasando nos va creando el mapa y dependiendo en qué, pues hay las típicas zonas para guardar partida, las típicas zonas que pues encuentras el mapa y las típicas zonas en las cuales, las habitaciones en las cuales consigues nuevos poderes con las cuales pues abrir barreras que antes no te permitían avanzar por ciertos sitios. También otras limitaciones que podemos encontrar son limitaciones de tipos de ambientes hostiles, temperaturas altas o bajas o agujeros por los cuales tenemos que hacernos pequeños, que al principio pues es una habilidad que no tenemos. Entonces esos limitantes pues inicialmente nos limitan por donde podemos movernos. También hay veces, hay momentos en los cuales pasamos por un sitio y pasa algo que el sitio se colapsa, se cierra y no puedes volver atrás y tienes que espabilarte para pues dar una vuelta para al final poder encontrar la forma de volver. Pero yo creo que el juego sabe llevarte de forma muy, muy elegante y está muy bien diseñado como para que sepas bastante bien siempre por dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, pese a lo grande y la diversidad de caminos que tiene el mapa. Un mapa que está repartido por distintas zonas, no es todo un único mapa, sino que tenemos transportes entre zonas entre las que nos vamos moviendo y vamos volviendo cuando desbloqueamos nuevas funciones. Pero sí que es verdad que, aunque el juego... lo que hablamos que era Cory Balrog, ¿no? El que decía eso de que era una mierda. Sí, el director de God of War, sí. El primero, sí, el padre de God of War. Decía que era muy complicado, muy difícil, no sé qué. A ver, señores, tampoco es tan excesivamente difícil. Vas moviéndote, pero sí que es verdad que... así que como, evidentemente, que el referente más cercano que tenemos, aparte de Fusion, evidentemente, o Samus Returns o más, tal vez Super Metroid de la Super Nintendo... esos inicios son más sencillos, más pausados, más tranquilos. Aquí sí que es verdad que en Metroid Dread el inicio es muy, muy, muy loco. Es decir, estás a pocos dos pantallas que arrancas, estás saltando, corriendo, que te están persiguiendo, que no sé qué, que te caes, que se rompe, que se bloquea, que tal. Y hostia, yo en media hora dije, hostia, es que si tengo que volver al principio, ya iba Gutoli, porque es que no tenía ni puta idea de dónde estaba ni lo que hacía, y sí que te aumenta quizá esa sensación de desamparo, de decir, hostia, es que está yendo el juego a una velocidad bastante rápida, o quizá una velocidad más rápida de la que a mí me gustaría. Pero luego, evidentemente, a medida que ya vas consiguiendo los objetos y tal, pues ya puedes ir con la calma explorando. Pero sí que yo tengo una sensación, no sé si tú, Rudy, la has tenido también, de que el inicio es muy, no precipitado, pero sí muy loco, muy va, va, pim, pam, pim, que pasan muchas cosas de golpe. El juego empieza fuerte. Para mí es que el juego empieza fuerte y a mí me moló el inicio. Y sí que hay momentos de que decías, mierda, quiero volver por aquí y no puedo, y cómo puedo, y te fuerzan y te persiguen y dices, hostia, no, por aquí, y que te mete presión porque hay algunas zonas que dices, es que las voy a pasar putas para pasar, pero tampoco, como dices, no me parece que sea nada muy, muy complicado, muy excesivo. O sea, es un juego que no es para alguien que no haya jugado a videojuegos. Obviamente no tienes lector de dificultad, o sea, lo que hay es lo que hay. ya tienes que tener un cierto bagaje para jugar este juego, lo cual es que no me parece que sea nada malo, ni mucho menos, pero es que este tipo de críticas que le hacía Cory Barlog al juego, que además metía en el mismo saco, si no recuerdo, al Kena Breach of Spirit, y no recuerdo que otro juego que ha salido hace poco, como diciendo, ¿por qué no ponéis un selector de dificultad? Que no tienen que los juegos ser tan difíciles o tan poco accesibles para todo el mundo. Oye, si tú quieres un juego así, lo puedes hacer, pero no entiendo por qué meten en el saco Metroid Dread y Kena, por decir un par que lo analizamos hace poco, que si tiene selector de dificultad, por cierto, Kena. Y no dices nada de un Hollow Knight o un Dark Souls. Quiero decir, un Hollow Knight vas mucho más perdido al inicio del juego, bueno, al inicio y a la mitad del juego. O sea, hay momentos que vas mucho más perdido, es un juego que te hace pasar mucho más putas. O sea, Metroid Dread tiene momentos concretos que el juego es difícil, pero tampoco es nada que cualquiera que no haya jugado a videojuegos le vaya a parecer horrible, difícil, ni frustrante, ni complicado. Y está buena esa salvedad, porque se le criticó un poco lo de la dificultad, y yo en el momento decía, a ver, los Metroid nunca fueron juegos, nunca fueron pasaditos. Es decir, sí es cierto que originalmente el principio era más lento y hasta cierto punto tedioso. El principio de Super Metroid es hasta que se empieza a poner la acción, es un poco de ir perdido, de no entender muy bien qué diferencia tiene por un lado que por el otro, y va con más calma, pero una vez que empiezan a aparecer bichos, fácil no es, digamos, tampoco es un es el Gohan Goblins, pero de fácil no es un Kirby. No, para nada. Y Metroid, yo creo que la saga siempre tiene una dificultad bastante ajustada. Es decir, el que no dejen seleccionarlo no me parece un impedimento para jugar por difícil, para nada. Yo creo que es un juego que ajusta muy bien la dificultad, poniendo a veces momentos un poco complicados, que sí, que puede que mueras un par o tres de veces, pero que no veo yo una dificultad de decir esto es imposible, para nada. Entonces, sí que es verdad que Dread tiene esos puntos de inicio más loco, que yo en ningún momento he dicho que sea difícil, sino he dicho que sea más loco. Y a partir de aquí, pues sí que al poco de empezar el juego se nos plantean las dos grandes mecánicas, que bueno, de una de hecho ya la vimos, que ahora comentaremos, las dos grandes mecánicas o dos grandes novedades que tiene Dread en respecto a otros Metroids clásicos. El primero, que ya digo, no es la primera vez, sino lo vimos, si no me equivoco, lo vimos en el remake que hizo también Mercury Steam para la 3DS, que es el Metroid Samus Returns, que es el remake del Metroid 2, es el contraataque. Es decir, tú pulsando el triángulo, bueno, ya me entendéis, la I o la X, Samus levanta el brazo, ¿vale? Y eso lo que hace es propinarle un golpe al enemigo. Si tú ese golpe lo haces justo cuando el enemigo te va a atacar, y lo veremos porque brillará el enemigo, ¿vale? Y le das justo al enemigo en ese momento, pues lo vas a dejar estuneado, pegándole un golpe, justo un disparo justo en ese momento, lo matarás generalmente de un disparo, y aparte te va a dar bastante más vida y munición, cosa que también va a ir muy bien para utilizar en los jefes, porque habrá momentos que los jefes también nos vayan a hacer un golpe de cuerpo a cuerpo, se active ese sistema, ese rayo, esa luz brillante. Entonces, si lo damos en el momento exacto, podremos entrar en una especie de quick time event, más o menos, el cual podremos reventar al enemigo. Entonces, ya digo, eso no es unas novedades, semi-novedades, porque ya la vimos en el Metroid Samus Returns, pero que sí que es verdad que se lo toman bastante en serio, y tienes que es una habilidad que tienes que tomar, que hacer bastante tomar un poquito el training. Y luego está, que es Atelier Hattie Redditchy, pues evidentemente la gran novedad, que son los robots EMI. Sí, yo brevemente quería comentar respecto al contraataque, que lo puedes hacer en carrera, que hace daño, puedes atacar enemigos con ese golpe, y que además es una de esas mecánicas que precisamente hacen que el juego sea más fácil, porque la mayoría de enemigos a la que los conoces es muy fácil hacerles el contraataque, y es una forma muy fácil de recuperar vida y munición. Porque es que es una. O sea, ese brillo en general para cualquier enemigo es muy fácil. Y por ejemplo, son esos lados que dices. Son esos contrapuntos que mete el juego para que no pases problemas de vida o munición. Es que es muy fácil. Te vuelves un par de zonas atrás, matas tres enemigos y has recuperado mucha vida y munición. Y no es como un parry del Dark Souls, ¿eh? Que el parry del Dark Souls es mucho más difícil. Este no, por eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Vale, yo quería hacer un último comentario con respecto a lo de la dificultad y lo que decía Cory Barlog. Que nosotros a Cory Barlog lo bancamos a muerte, yo estoy de porque es oyente del programa, todos lo sabemos. Saludos, Cory. Claro, saludos, Cory. Tienes malo de enemigo de Street Fighter, de boxeador. Ya no me caes bien. Claro. pero yo en eso coincido con él, que no cuesta nada. Que si hace falta o no hace falta, puede ser otro debate, pero que se puede hacer, se puede hacer. Y además, hoy por hoy, Cory, hay que darle la enhorabuena, porque después de varios años de estarlo pidiendo sutilmente por Twitter, finalmente su juego, a pesar de las lágrimas de un montón de piperos inadaptados, el juego sale para PC, el God of War, así que enhorabuena, Cory. Estamos, sí, pero bueno, espera, ojo, pero él no tiene nada que ver con God of War. El último lo ha hecho él, es que no, es el mismo director. Sí. Vale. Bueno, después de meter. Un momento, Ruedi. Pero sí, que realmente que el juego no necesita. Yo es que no lo veo para nada que necesite un nivel de dificultad. Sinceramente, es que no me parece difícil para nada. Es que otra cosa es que queramos que nos lleven de la manita. Pero es que no me parece una dificultad de decir, no, es que va a ser un momento que es imposible. Hay algunos bosses que son más cabrones. Sí, pero ya digo, yo creo que con un par o tres de incluso el enemigo final del juego, con que le pilles un poquito el timing, es que para nada lo veo que digas es que es un juego imposible. Otra cosa es que seamos, pues eso, llorones y nos joda de todo y queremos quejarnos por todo, pero macho, que hemos jugado juegos muchísimo más difíciles. Ya empiezo a cabrearme, ya paro. Sí, sí, hemos jugado y se lanzan juegos mucho más difíciles. Es lo que estamos diciendo, Metroid Dread no es un juego difícil, no es un juego cabrón. No es un paseo tampoco, es un juego que tiene una dificultad y ya está. Entonces, yo por ahí también tampoco lo concibo. La otra novedad, que son los robots Emmy, probablemente es uno de esos puntos en los que el juego tiene esos momentos más difíciles. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de unos robots que son implacables, son unos robots que no les podemos hacer daño de forma normal, son unos robots que se mueven muy rápido y que como nos toquen, nos tumban. Y entonces se aparece como una especie de cinemática en la cual nosotros tenemos dos intentos para intentar hacerles el contraataque y poder escapar. El problema es que cada vez que hace la animación cambian los tiempos. Es imposible aprenderte cuándo va a lanzar el ataque. Y además, aunque brilla, es un brillo que cuando brilla ya te ha dado. O sea, prácticamente tienes que tú intuir cuándo va a ser el ataque. Entonces, entre eso y que cambia los timings, escapar de los semis es muy difícil, pero muy difícil. Ya te lo dicen, no te intentes enfrentar porque la probabilidad de escapar de ellos es del 99%, es el 99% de que mueras. Que al final a mí en la práctica, yo qué sé, es mucho más baja. Porque al final más o menos dices, ahora es cuando va a venir. Y yo qué sé, pues cuando me pillaban un 20% de las veces, 15% de las veces me escapo. Pero no deja de ser un porcentaje desdeñable. Quiere decir que cuando tú te metes en una zona, porque son zonas concretas, el Emmy te persigue. Si haces ruido, te escucha o te ve, te empieza a perseguir a toda castaña y son rápidos. Y como os digo, son completamente implacables. ¿Cómo los destruimos? Bueno, pues hay un momento concreto en el cual conseguimos, tras derrotar a un pequeño boss en estas zonas, un rayo especial con el cual podemos derrotarlos. Y consta de dos fases. La primera es soltar como una ráfaga que le tenemos que dar en la cara para romperle un escudo que tiene en la cara. Y tras ello, tenemos que cargar un rayo y disparar a la cara para reventarle la cara. Entonces, esta fase también es complicada, porque como os digo, estos semis caminan muy rápido, pueden ir por el techo, bajan, caen y vienen hacia ti. Y tú tienes que apuntar en altitud, mantener todo el rato la altitud correcta para darles. Entonces, prácticamente tienes que buscar ponerte en un pasillo largo y no fallar un tiro, porque si no, no les rompes ese escudo que tiene en la cara y te ataca y te pilla. Y si dejas de disparar, la zona como que se enfría y no se sobrecalienta tanto y no se rompe a tiempo. Probablemente este es uno de los puntos que te mete tensión el juego y que es más difícil, y que si el juego tuviera un selector de dificultad, a lo mejor aquí es un punto en el cual se podría rebajar un poco, que no hiciera falta tantos tiros para dar al Emmy, que fuera un poquito más lento, pero tampoco es algo que sea muy difícil. Quiero decir que yo, a lo mejor hubo un Emmy concreto que me costó más porque era un Emmy relativamente rápido y a lo mejor tuve que hacerlo 6 o 7 veces. Ya está, no, tampoco creo que sea 6 o 7 veces un drama repetir un jefe 6 o 7 veces, que además mueres y lo vuelves a intentar al momento. Entonces, sería un punto, porque los jefes finales, como ha dicho Amuniki, no me parecen tan difíciles. Yo no me he pasado el juego, estaré por un 70, hablaba con Amuniki, 70-75%. El jefe final no sé cómo es, pero los jefes contra los que me he enfrentado no son para nada especialmente difíciles. Me parecen más fáciles que los semi, precisamente. Son variados, el diseño me parece muy bueno. De hecho, hay algún guiño a un juego antiguo, no diré bastantes, más. Bastantes guiños. Bueno, he dicho alguno para llegar a una sorpresa a los oyentes, ¿sabes? No quiero... No, pero es que yo voy a hablar un poquito de eso también. Vale, pues ahora hablas de eso. Pero bueno, simplemente cierro diciendo esto, ¿vale? Que que los semis probablemente es ese punto de dificultad, le da esa variedad y diferencia al juego de entrar en esas fases que realmente sabe meterte presión, pero es que te mete presión por esa dificultad y ya está, y sería el punto más difícil del juego, pero que tampoco, o sea, explicando la mecánica, tampoco es que sea nada tan distinto. Hay que apuntar en simplemente arriba abajo la verticalidad, no es que tengas que apuntar 360 grados, ni mucho menos. Vale, vamos a hacer un pequeño margen, solo un momentito, un pequeño KitKat, y es que vamos a intentar no hacer tanto Indie Podcast, vamos a hacer algo diferente de Indie Podcast, que es informar correctamente, ¿vale? Porque es que había algo ahí que me rechinaba, que no me suena Cory Balrog, porque yo estuve mirándolo y no. Cory Balrog no ha dicho esto, ha sido David Jaffe, el creador de God of War, que ya no está en el 4, porque yo lo estuve, bueno, el 4, en el de PlayStation 4. Por eso digo, por eso os he preguntado, y es que no me sonaba. Quien ha dicho esto, quien se ha cabreado, quien ha comparado a Metroid, Kena y Returnal, que era el otro juego, Ready, el que dice que están liderando la marcha de juegos desafiantes, que tal vez se deba que la generación de NES está convirtiendo en diseñadores, pero odio esta mierda, o sea, que ha soltado una de gilipolleces por la boca, es David Scott Jaffe, no Cory Balrog, ¿vale? Lo digo más que nada para que luego con razón no nos den con la babucha en la boca. Cory, discúlpanos, ¿eh? Ya no nos envíes un correo. Me sigue pareciendo un apellido de mierda, pero de boxeador fracasado, pero tú molas, el otro no. Vale, vuelve a tu círculo de amigos, Amu, entonces. Ahora vale. Se puede quedar tranquilo, Cory. En cambio, David Jaffe, boca chancla de los cojones. Pero mucho, ¿eh? No, a ver, es verdad, o sea... es que no hay por dónde coger esas declaraciones. A ver, cogiendo un poco el testigo de Rodice y volviendo con el tema del Metroid, el tema de los semi están hechos para que no te los puedas follar, así de claro. Yo, lo máximo que he podido cuando me han pillado, he muerto el 97% de las veces. Y ese 3% que no he muerto ha sido porque en una racha de tres seguidas, ya no compro la lotería porque ya no me va a tocar nunca más, porque tres seguidas los pude contrarrestar. Pero tiene un timing tan aleatorio que nunca sabes cuándo va a soltarte el ataque. Y ya digo, es que tienes que darle justo antes de que te aparezca la luz blanca y son microsegundos, es decir, necesitas vivir en Matrix para poder pasártelo eso. Así que evidentemente está hecho para darle a Metroid algo más, una frescura más, una nueva jugabilidad o una nueva mecánica, mejor dicho, que es la del sigilo y un poquito el stealth. Ya está, nada más. Tampoco son momentos muy grandes. Estamos hablando de ciertos momentos que también, si queremos, lo podemos pasar follados. Pero habrá que, si salta las alarmas, si nos detectan, la salida se nos desactivará y no estaremos bloqueados. Por eso digo que tampoco es que sea algo totalmente que el juego beba solo de eso y que estemos todo el rato escondiéndonos. No, para nada. Estamos hablando de momentos muy puntuales. Porque por otro lado, como decía, no es por hacer spoiler, mucho menos, pero sí que he visto mucha reminiscencia a Metroids antiguos, especialmente al Super Metroid. Es decir, los que seáis fans de Super Metroid y hayáis jugado mucho a Super Metroid, vais a ver un montón de cosas que, evidentemente, un fanservice brutal. Que está bien, pero claro, me en cierto momento me queda una sensación de decir, coño, si es que esto ya lo he visto, ya lo he jugado, ya. Ya me entendéis, que es un remake, está muy bien, lo que tú quieras. Bueno, no es un remake, evidentemente, pero que da la sensación de decir, coño, es que parece que estoy jugando a veces más al Super Metroid Remake que a un nuevo Metroid. No sé si te ha pasado a ti eso, Ruedi, esa sensación. El Super Metroid, jugué el remake de 3DS y sí que cuando lo jugaba me recordaba cosas, pero como solo me lo he pasado una vez, porque no me pasé el original de Super Nintendo, me pasé el remake, no lo tengo tan fresco como para que recordar. O sea, sí que lo iba jugando y he dicho, vale, he visto niños... ¿Salió el Super Metroid en 3DS? El remake de... No, vale, espera. No, estamos hablando del Metroid 2. El Metroid 2. Ese no es el de Super Nintendo, ese es el de Game Boy original. Perdón, sí, no he dicho nada. Pues ¿no has jugado al Super Metroid? El de Super Nintendo no, lo tengo pendiente. Madre mía, y que hagas esta... Por favor, presentador, ¿puede quitármelo de encima? Bueno. No, ya me he ido el programa. Pero saber. Contigo. No, bueno, pero al final, si has jugado a unos cuantos de la saga, ves muchas cosas de la saga allí. Sí, pero que... Si juegas al Super Metroid dirás, joder. Pues luego, joder. Luego lo juego y te digo. No, además, y también mucha gente se quejaba... A ver, bueno, se quejaba, comentarios, ¿eh? Aquí ya puede entrar cada uno en lo suyo, pero aquí el movimiento de Samus, el control es súper, súper ágil. Es decir, tú del principio, es una Samus, se parece también muy de rápida, papel. Además. Sí, muy rápido. Y ha habido ciertas voces diciendo, hostia, es que en el Super Metroid, por ejemplo, es un control más tanque, más pesado, y que tienes que aprender a moverlo para saltar normal o saltar con la voltereta y tal, cosa que aquí no pasa. A ver, yo sinceramente, si me ponen también un control tipo Samus de Super Nintendo, me hubiese sido bastante más pesado jugar. Ahora yo creo que es un control, como es un juego también muy dinámico, yo creo que el control o el movimiento está acorde y yo no tengo ninguna queja. Bueno, al revés, yo creo que el control está perfecto y la velocidad del personaje ayuda a recorrer los escenarios de forma muy rápida, con lo cual yo creo que es algo que hoy en día hacía falta. Y el control funciona muy bien, puedes apuntar mientras corres, pero además te puedes parar y apuntar específicamente para tener más control. Y eso, la velocidad de desplazamiento de Samus ayuda a que la exploración no se haga pesada ni mucho menos. Es que pasa como siempre, si lo hubiesen dejado con el control clásico, hubiesen dicho, es que no han innovado nada, es que esto es lo mismo de Super Nintendo, es que no se han esforzado, y ahora que lo cambian, es que eso no es Metroid, es que Metroid se juega de otra forma, sí, al final contentar a todo el mundo, imposible. No, pero de hecho lo bueno es que el control es el mismo. Es decir, exceptuando el contraataque, el apuntado de 360 grados. Sí, que eso ya lo teníamos también en Samus Returns, o sea, que digamos, pero si hacemos la comparación directa entre Super Metroid y Metroid Dread, lo único diferencia es el contraataque y el apuntado manual. Que bueno, más o menos en Super Metroid teníamos el apuntar hacia arriba, apuntar hacia abajo con el LR, ¿vale? Pero bueno, aceptamos pulpo. Lo que me refiero es que la única diferencia es que se mueve más ágil, pero es lo mismo, es decir, ni han añadido ni han quitado. Podemos hacer el salto de la pared, es decir, lo que nosotros tocamos contra la pared y nos apoyamos y pegamos el salto, seguimos pudiendo hacer. Es más fácil que en Metroid, en Super Metroid, porque en Super Metroid tienes que hacer un cambio raro, pero aquí se puede seguir haciendo. Lo que hablaba antes con Ruedi, el famoso salto de bomba, es decir, que tú te haces una bolita, pones una bomba y vas haciendo bombas, que llegar a un punto que vas elevándote, eso sigues pudiendo hacerlo. O sea que todo eso, todas las armas y todo lo que vimos en Super Metroid está aquí en Metroid Dread. Sí, y el salto en espiral con ataque se puede hacer, pero simplemente tienes que mantener pulsado el disparo cargado y una vez está cargado el disparo, si tú saltas, haces el ataque espiral. Por la parte gráfica, aquí sí que es un juego que me ha sorprendido mucho porque, bueno, es un juego 2D, que está hecho en 3D, obviamente, y todo lo que son los modelados y animaciones, tanto de Samus como de los enemigos, son muy buenos. En eso Nintendo normalmente no, siempre lo bordan en sus juegos, las animaciones son muy buenas. Pero luego, lo que más me ha fascinado ha sido la profundidad de los escenarios. O sea, lo que vemos en la parte de atrás está increíblemente detallado y en un nivel de capas de profundidad impresionante. Todas las ambientaciones, todos los escenarios en los que estamos, tienen un nivel de detalle que yo no había visto jamás en un juego bidimensional. Realmente es que hay veces que te quedas parado mirando todo lo que hay, a veces pasan cosas de fondo, a veces no, pero a mí por ese aspecto me ha fascinado. Y como os digo, en general, todas las animaciones, todos los personajes, modelados, efectos, todo está, luce muy bien. El juego, al menos yo personalmente, principalmente lo juego en portátil, a 720 en la portátil, y se ve perfecto. En televisión, bueno, al tener un televisor 4K, pues ahí ya sí que rasca un poquito y se nota. Se notan los píxeles, se notan algunas cosillas, pero tampoco es que sea ningún drama. A ver, lo que tiene jugar con Switch una tele 4K. Pero quitando eso, a mí me parece que el juego técnicamente es muy bueno. Eso te iba a decir, a mí no me ha, también tengo una 4K, yo lo he jugado más en el dock, o sea, en la tele que en el portátil, y la verdad es que no me ha parecido que rascara tampoco una exageración, así como por ejemplo en Super Mario, en 3D World sí que lo he visto bastante más, que rascaba bastante más, en ciertas pantallas era una locura, aquí no he visto eso. Y lo que dices del nivel de profundidad, coincido contigo. Es que además la primera pantalla, o el momento que Samus tomas el control de Samus, que nos ponen justo delante de una especie de choza a chozo, nunca mejor dicho, es espectacular, porque es un lago, un pantano, la cueva, detalles florales, la choza. Me parece una carta de presentación bestial. Sí, sí, ahí el trabajo de Mercury Steam es para quitarse los sombreros, es que es muy bueno. A ver, simplemente lo que decía de rascada es un poco es por el tema de la resolución, nada más. Quiero decir, piensa que yo estoy jugando, cambio del Xbox a la Switch, paso a estar jugando al, pues al Psychonauts 2 que lo está jugando a 4K y este juego que está en 1080 y se rascada, se nota. Que no es ningún drama, no se ve mal, pero rasca un poquitín, simplemente es eso. Que está ya la Switch que la pobre está viendo un relevo ya. Pero te digo, ese pequeño problema en la resolución, como la pantalla es 720 y va a 720, ahí no pasa eso. Entonces, no, evidentemente. Que no es nada grave, pero bueno. Que es, no, no, es totalmente realidad. Disfrutable en 4K o en pantalla grande. Ya digo, Mario lo vi bastante más forzado, tanto en Bowser Revenge o Bowser's Fury. No, sí, ahí sí que la Switch se notaba, sí, sí. Y bueno, finalmente, como tema sonido, pues esas melodías que acompañan bastante bien, esas melodías entre misteriosas y oscuras, no tanto quizá como Super Metroid, pero sí que es verdad que, bueno, nos van acompañando. No destacaría nada así como decir, hostia, esto es un temazo tal, pero bueno, yo creo que es un sonido de, o sea, una música que acompaña de ambiente bastante decente, lo dejaría ahí. Sí, coincido completamente, poco más que añadir. Simplemente por cerrar una cosilla que hemos comentado muy brevemente, es decir, y me lo confirmas a Monique, tú te has pasado el juego, que hemos dicho al principio que la historia continúa lo que venía toda la saga Metroid, y la continúa de forma muy, pero que muy interesante, proponiendo cosas muy chulas y con algún giro por en medio que a mí me ha sorprendido. Sí, la verdad es que, digo, desde 2002, desde Metroid Fusion, que no teníamos una continuación directa. Y la gente dirá, ¿cómo? Pues sí, porque Metroid Prime va antes de todo esto, se intercala antes. Entonces, pues claro, nos quedamos lo último con el bicho este X y Metroid y qué pasa. Entonces, pues la verdad de que al principio parece que no, bueno, parece un inicio muy tonto, decir, bueno, ¿qué hay? La historia se toma su tiempo, es decir, hay cinemáticas, evidentemente, y digamos que Adam, que es como una especie de IA, nos va guiando por todo el juego, nos va informando, nos va explicando. Esa es los únicos retazos de historia que vamos a tener. Es poquito, pero se va informando, y al final pues llega ya el gran clímax, que yo creo que está bastante bien resuelto, o sea, no me quejo para nada. Y a mí es un juego que yo digo que me ha gustado bastante, me lo he pasado muy bien jugándolo, me piqué a hacerlo al 100%, es decir, conseguir todos los objetos, y he tardado 11 horas y 30 minutos, es decir, tampoco es una locura al 100%. Decir que es más fácil el tema de exploración, porque así como Super Metroid no te explicaba, no tenías que descubrir las zonas ocultas por ti mismo, aquí, por ejemplo, el mapa te va a brillar informándote que ahí hay algo. Entonces, pues generalmente esa zona, pues para sacarla, pues necesitas el poder X para poder sacarlo. Y una vez tengas ese poder, esa habilidad, también a veces será un pequeño rompecabezas. No bastará con disparar un cohete y punto. No. A veces, especialmente aquellos bloques que sean los de la velocidad, que tengamos que correr a toda hostia para poder destruirlos, necesitaremos planificarlo bien. Porque a veces dirás, vale, esto es imposible, aquí no hay suficiente espacio para correr, ¿vale? Pues búscate un poco la vida, mira, y hay algunos que cuestan, y he tenido que mirarla aquí un par de veces, en especial uno, que le decía antes a Rudy la mecánica, porque es complicadísimo, no lo siguiente, pero bueno, lo decimos, esto ya es para sacar el 100% de los objetos. Una vez te pasas el juego, ya se abre la opción del modo difícil. Y luego, pues evidentemente están los trofeos, entre comillas, del mismo juego, que si te lo pasas, pues eso, en difícil, en menos tiempo, en tal, que bueno, puede ser un pequeño incentivo para la rejugabilidad. Pero yo digo, una vez te lo pasas, a no ser que quieras darle un poco más en modo difícil, tampoco hay mucho espacio para una rejugabilidad, una segunda partida. Sí, simplemente añadir que en el mapa, en todo momento, por donde tú ya has pasado y explorado y donde tú ya has golpeado, se te indica qué tipo de barreras hay en el mapa para que tú muy fácilmente puedas identificar, vale, aquí hay esto que se tiene que romper con este poder. El mapa ya te dice, mira, aquí esto es una barrera de este tipo, aquí tienes un bloque de este tipo. Entonces, cuando tú tienes que volver a buscar en un sitio algo que te dejaste para ver si esa habilidad ya valía, pues se te indica muy fácilmente. O por decir, siempre, oye, que por tengamos el poder, acuérdate. Si no lo tenemos, sí, sí, aparecerá como un interrogante. Claro, pero ya sabes que por ahí no puedes pasar. Entonces no, también correcto. Eso iba a decir que eso ayuda mucho a no perderse, porque cuando tú desbloqueas un nuevo poder, lo normal es que tengas que avanzar por donde no has pasado usando ese poder. Entonces, si en algún momento te equivocas de camino y empiezas a dar vueltas sin sentido, solo tienes que parar, abrir el mapa y ver, a ver, ¿dónde hay algo que se pueda romper con este poder y aún no lo haya hecho. Y vas allí y sigues avanzando y ya está. Con lo cual, creo que está muy bien diseñado el mapa para, mientras brilla, para indicarte dónde hay cosas y para que no te pierdas y siempre sepas por dónde tienes que avanzar y saber qué es opcional y qué no. Y cuando tú quieras volver, pues vuelves a un sitio. Sí, sí, en ese sentido, pues han facilitado un poco esa exploración, esa para que no sea tan locura el poder ir a encontrar esos objetos. Porque claro, si es como en Super Metroid que tienes que darle a un píxel en concreto para romper una pared, pues te puedes morir. Pero bueno, sí que es un poquito facilitar la exploración. Sí, brevemente diré, yo llevo unas 7-8 horas, no me lo he pasado aún, pero de momento llevaré un 70% del juego, de momento me está encantando. Lo estoy disfrutando mucho, el ritmo del juego me está gustando mucho, los enemigos que me encuentro, las distintas fases por las que estoy avanzando, el progreso que estoy encontrando, la dificultad. Yo de momento lo estoy disfrutando mucho. No sé cuánto me vaya a durar y como yo aún no me lo he pasado, no voy a decir si lo recomiendo o no por 45 euros. Lo que sí voy a decir es que si eres fan de la saga, estás de enhorabuena porque este juego lo vas a disfrutar, pero muchísimo. Perfecto, señores. A ver, quitando la alternativa que tanto se ha estado mencionando últimamente de Yuzu y su dudosa legalidad para jugarlo, este es un juego que, como hemos comentado al principio, exclusivo de Switch. El precio, ya lo han dicho, el precio oficial y el precio real del juego, eso, unos 45 euritos. Amo que te lo has pasado. No, son 60 euros el juego. Sí, sí, sí. Nosotros lo vimos a 45 por una oferta, pero el juego original está a 59,95. Claro, pero sí, el precio oficial es ese, el precio oficial es 60 euros, sí. Pero ninguno de ustedes dos lo pidió por ese precio y quizás es algo que se pueda encontrar cada tanto en 45 euros y por ese precio, el de 45 euros y el de 60, los dos en realidad. ¿Lo recomendaría, Amo, que te lo has terminado por esas 11 horas? A ver, volvemos a lo mismo. Metroid tiene muchos seguidores. Yo creo que la mayoría no le importaría pagar esos 60 euros por jugar a un juego para continuar la historia de Metroid y otro Metroid clásico. Recordemos que este juego, esta saga, ha creado, ya no solo eso, ha creado un género que es el famoso Metroidvania. Por lo tanto, yo creo que habrá mucha gente que esos 60 euros pagará. Quizá para mí, por la duración y lo que es y la poca rejugabilidad que tiene, más que pasártelo en difícil y tal, quizás 60 no, pero 45 yo creo que no es un mal precio y más todo lo que hay, pero estoy seguro que muchos ya han pasado por caja con esos 60 euros. Si lo puedes encontrar a 45, oye, yo creo que es un muy buen precio. 60, pues por este tipo de juego, pues yo no los pagaría, pero entiendo que los haya pagado. Vale, perfecto, señores. Entonces, sin más que decir todo el análisis, vamos yéndonos ya, que se ha hecho un programa entretenido y vámonos despidiendo. Hoy ha sido, al margen de ser un día de mierda y un programa que le resta muchísimo el presentador, no se puede quejar de los juegos de actualidad, si bien hay uno que tiene un poquito de trampita de 20 años más 20 años menos, son todos juegos recientes, todos juegos frescos, todos juegos que es interesante tener en la mira de la actualidad, ya sea desde nuestro amigo el Rasputín, desde el abuelo ibérico de los Souls, o desde la esperada continuación de las aventuras de Samus, como todo el mundo quería. Ha estado cargadísimo de análisis, de videojuego y de, bueno, mucho profesionalismo por parte de los analistas. Así que, y del presentador, que lo ha hecho muy bien. Sí, sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Increíble. La verdad, la misma capacidad de presentador que vamos. Sobre que todo cuando hemos dicho un minuto antes de que presentaba. Así que, viéndose el percal, muy bien. Sí, sí, yo creo que ya lo tenemos oficial, que vamos a ir rotando, así nos divertimos más. Oficial que tampoco te pases, ¿eh? Oficial mis huevos, pero vamos a ello. Era por meterle presión. Como hubo un poco de crítica del orden, para continuar el orden debería decir a Munich y Roidzi, pero como me la suda lo que opinen, voy a decir Roidzi, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, siempre es, hombre, lo que nos gusta es comentar y hablar juegos, ¿no? Y siempre que nos reunimos es lo que hacemos, hablar de juegos, que es lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos comentado tres jueguitos bien variados, y y encantado de estar con vosotros, viendo que el programa estaba en buenas manos, porque desde el principio, cuando has empezado, al principio digo, a ver qué tal lo hace, y nah, lo ha hecho perfecto, o sea, digo que lo has hecho muy bien, Alexis, así que muy contento de estar una semana más por aquí con vosotros, y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Roy, y lo mismo digo, y que descanse, colega. Muñiz, despídete, amigo. Pues nada, Rasputin, que lo he visto antes, es cojonada. Gran canción, mejor grupo, mejor bailarín. Bueno, la verdad es que, no, a ver, me gusta ser presentador, aunque a veces se agradece también el estar al otro lado. No os preocupéis que ya el próximo programa ya estaré por aquí. Y pues eso, oye, siempre tocamos noticias o lo que sea, y oye, Indie Podcast no deja de ser un programa de videojuegos, pues evidentemente os hemos traído videojuegos, como bien ha dicho Ready, variedad, diferencia, un poquito de todo, que creo que también está bien. Así que un abrazo a todo el mundo, nos vemos una semanita y hasta luego. Luego, muchísimas gracias. Este programa lo van a estar escuchando cuando nos salga de los huevos, como suele ocurrir habitualmente en este podcast. Así que igual, para cuando salga, ya son juegos un poco viejitos, o a lo mejor sale el próximo viernes, quién sabe. Así que hasta ese entonces, hasta luego y buenas noches. Adiós. Adiós. Lo sacamos en 20 años y ahora 40 años que... Que ahora ha salido Blade. Y con 20 años y 20 años y 40 años ya hacen 80 años. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, empezamos. Este programa sale épico. No, no lo soñé. Alexis sí presenta. Oh yeah. Se escaqueó en el de Chrono Trigger. Pese que fue el que más habló. Y lo llevó por donde quiso. Vamos a hacer un día un programa solo de cine, para joder al Ruedi. Ahí. Oye, no me vas a joder porque no me vas a ver. Sí, te voy a tu casa, te voy a atar y te voy a hacer como la naranja mecánica. Ya te puedes poner más fuerte, amigo, ya te puedes poner más fuerte. Tranquilo. Vienes con Alexis, entonces eso no te van a decir, que traigo a Alexis y ya verás tú qué risa. Aprovecho para preguntar. Hijos de puta, ¿qué problema tienen con el orden? Decía Munique primero, si Ruedi después. ¿Qué pasa ahí? Por hacer la broma. Vale, porque yo, a ver, siempre que están los dos, alguno de los dos conduce. Entonces yo no sé quién va primero de cuál. Nunca tengo que decir. Normalmente las veces raras que Amuniki va de no presenta, entra el último. Pero queda igual, que era por ponerte nervioso. Vale. Hijo de puta. Qué os pollo. Venga. Venga, va, dale.